Estamos llegando a los últimos días de esta Feria del Regalo que trajo tanta gente, que convoca tanta gente y muy variado en nuestra también, ciudad, ¿no? Muchos artistas, shows, tenemos circo en lo que es el predio de las vías del ferrocarril, artesanos, artesanas, manualistas, y variadito también. De todo un poco, pero con grandes espectáculos, como decía Cami, y uno de esos tiene que ver justamente con uno de los artistas más destacados del folclore argentino, ¿no? Por lo que implica para muchos de los que nos gusta el folclore. Y en este momento lo tenemos a Petico Carabajal, nada más y nada menos, en este momento al teléfono. Petico, bienvenido. Paul y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué grande tenerte acá, qué lindo tenerte en esta, en estos espectáculos que realmente, como para cerrar, digamos, una semana llena de sorpresas, de gente. Bueno, no es tu primera vez en Santa Rosa, claramente, pero sí en esta fiesta santarroseña. Bueno, para nosotros es una alegría también tener la posibilidad siempre de trabajar, eso lo primero, y agradecer también poder hacerlo en todo el país. Vuelvo a Santa Rosa después de mucho tiempo y espero que esté lindo encontrarme con gente que conozco de aquí. Venimos con Santiago Trío, que es una formación inesperada, ya que ha sido el primer grupo que hemos integrado con Roberto y Yalo Leguizamón en el año 73-74, hemos grabado un disco en aquel momento, y hoy, después de 48 años, nos volvemos a juntar. Hemos grabado ahora un nuevo trabajo y estamos haciendo presentaciones. Y bueno, muy muy felices de eso. Estamos mejor que cuando era cuando tenía 18 años. Estamos con la experiencia, por suerte se han dado condiciones que son imprescindibles para poder hacer esto de juntarnos después de 48 años, que es que los tres estamos en buenas condiciones para viajar y para cantar también. Y el ánimo, por supuesto, es de felicidad. Y también, Peté, con esto que decís, ¿no? De que están mejores que a los 18 años, imagino que también cada presentación tiene lo suyo, ¿no? Y también compartir la música con la gente. Sí, por supuesto. En el repertorio tenemos temas que hemos grabado en aquel disco del año 74. Estamos cantando algunas cosas nuevas de las que grabamos. Y hay los clásicos santiagueños, donde el público tiene una participación bailando, por ejemplo, mucho. En cada presentación se llena la pista de parejas para bailar chacareras, zambas, algún gato, un escondido, y cantar también ya canciones que están en la memoria de todo el pueblo argentino, se podría decir. Petico, ¿cómo toman la decisión de volverse a juntar? ¿En qué momento? Lo he llevado un poco adelante yo, por una cuestión casi lógica de hoy, que es que yo voy manejando varias cosas en mi vida, varios proyectos, varias. Me gusta, soy inquieto en ese sentido. Entonces, he dejado hace 4 años la cuestión solista y he armado un grupo con mis hijos, con Homero, claro, y Martina, que se llama Riendas Libres. Ya grabamos 2 discos. Ahora, esta semana pasada, se inauguró una muestra de pintura en la que participo, aquí en Buenos Aires también, uh-huh, hecha por el Museo de Bellas Artes y la Asociación del Patrimonio Histórico de Buenos Aires. Estoy grabando también un trabajo con canciones hechas entre el 2020 y este año, y que se va a llamar Legado Popular. Bueno, entonces hago un programa desde mi casa que se llama Entra a mi hogar, Cocina Cotidiana, y ahí los invité, pero los invité simplemente para tener esa alegría de juntarnos, de volver a cantar juntos, y abrimos la boca y ya sale el sonido de Santiago Trío. Es muy lindo eso. Somos tres, con guitarra y bombo, nada más. Ni siquiera violín toco. Ah. Sí, es como en aquel momento, la gente va a escuchar un conjunto de antes, pero con toda la energía renovada. Y así ha sido, sin muchas convenciones, sin mucho que hablar, porque lo que yo les he dicho en ese momento ha sido que hoy en día nosotros no tenemos que tener en mente ninguna expectativa más que la de la felicidad de juntarnos a cantar. No estamos en ninguna carrera de éxito, de triunfo, ni de mostrar cómo es, ni de mostrar cómo no es, ni de imponer nada. Se nos da este regalo de la vida, ya que cada uno está, se podría decir, seguro en su lugar, ¿no? Y que también se nota, ¿no? Vos venís ya de una familia de músicos, de músicas, y que también, digo, la música es parte de tu vida, ¿no? Por supuesto, creo que es todo en mi vida. Todo tiene una relación con la música y con lo artístico. Mm. Todos mis actos los marca mi idea, mi ideología. No política, sino una ideología de vida. Peteco, esta presentación que tienen hoy, ¿tienen planificado presentarlo en los grandes festivales del país? Algunos festivales sí. Estamos ahí, hay fechas en enero en festivales, en febrero también, y yo a la vez estoy con Riendas Libres, donde vamos a estar también en festivales. Sí, por suerte va a haber trabajo. Qué lindo, qué lindo. Peteco, ahora, bueno, esta presentación va a ser esta noche, y ya después volvés a Buenos Aires. ¿Volvés a Santiago del Estero? Sí. Voy a ir a pasar fin de año en Santiago. Qué grande, qué grande. Navidad paso en Buenos Aires y Año Nuevo en Santiago, como siempre. A la guitarreada. ¿Y cómo sí, se volviendo. Viven las fiestas ahí en la familia Carabajal? Me imagino que sale la guitarra, sale todo ahí, ¿o no? No. ¿No? Nada. No, la guitarra no sale en ningún momento de la noche. Mirá. Y no, porque descansamos. Claro. Para descansar. Y sí. No, se pone... De pronto, lo más importante creo que para nosotros en la familia está en reírnos, ¿no? En hablar mucho, en contar cosas, en recordar cosas. Guti es el gran animador de los fin de años. Él a las 10 de la noche más o menos ya se empieza a agarrar la fiesta, uh-huh. ¿no? Y es las 4 de la mañana y te sigue haciendo reír con su inventiva, con sus juegos. De pronto, hace un par de años, 3-4 años atrás, él se mandó a hacer como 500 pergaminos, ¿no? Wow, y sí. Le dio un pergamino a cada integrante de la familia por distintas cosas. Y las cosas eran muy locas. Por ejemplo, yo era el soltero más codiciado de la familia. No. Entonces me dio un pergamino por eso. En ese momento. O alguno que se recibió, bueno, pergamino porque se recibió, separaciones, nuevas novias, nuevos novios, qué sé yo, distintas cosas, algunas que eran como positivas y otras negativas, pero muy graciosas, ¿no? Entonces, él es el que dirige y es cierto, ¿no? La guitarra no sale ahí porque ese día, como te digo, descansamos un poco de ser eso que toda la gente imagina. Y sí, totalmente. Peteco, te agradecemos muchísimo por estos minutos que nos has brindado. Felices de tenerte acá en nuestra provincia. Y bueno, y allá estaremos a la noche, a partir de las 21 horas que empieza todo el movimiento musical, ahí para escucharte. Bueno, muchas gracias y nos vemos esta noche. Un abrazo enorme. Adiós.